Como formado en la filosofía realista y miembro activo del tomismo esencial, que también definió Cornelio Fabro, ¿no? El tomismo esencial que se proyecta en la modernidad, en la acorde al signo de los tiempos, aquel tiempo que Dios quiso que viviéramos nosotros. Voy a dar un esquema primero de lo que vamos a ver hoy. Anoche no pude dormir, estuve cuidando a mi señora y armé este esquema, ¿no es cierto?, para achicar un poco lo que es mi trabajo, este curso sobre Fátima. Lo he dado este curso sobre Fátima, ahora sí. Lo he dado en tres charlas. Suena bien ahí, sí, ¿no? Voy a hacer primero una introducción explicativa, barra justificativa. ¿Por qué Pablo, yo, de Fátima, hoy con ustedes? Segundo, la inserción de Fátima en el plan de Dios. Porque vivimos un plan de Dios. Hay una proyección, Dios quiso que viviéramos esto molesto, ¿sí? Ahí, ahí. Debe ver el micrófono que esté haciendo interferencia. Bueno, Fátima del plan de Dios, ¿no? Una conclusiones preliminares y por último daremos un cierre con lo llamado con un galicismo opinativo. Con opinión personal. Esto es una tortura. Me siento en manos de la Gestapo. Me siento judío. Me salvé milagrosamente del holocausto. ¿Ahí? ¿Está mejor la cosa? Bueno. Introducción explicativa justificativa. Código de derecho canónico. Capítulo referido a deberes y derechos de los laicos. Yo soy laico. En realidad, deberes y derechos de los fieles. Yo soy un fiel laico. Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo. Pavadita de tarea tenemos, ¿no? Cada uno según su propia condición son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo. Eso es el artículo 204 del libro segundo, parte primera de los fieles cristianos. En el título primero, luego de determinar los deberes y derechos de todos los fieles, hay tres artículos que me voy a detener. Primero, el 211. Todos los fieles tienen el deber y el derecho de trabajar para que el mensaje divino de salvación alcance más y más a los hombres de todo tiempo y del orbe entero. Yo tengo el derecho y el deber, como fiel, de cumplir con este mandato. Pero nadie puede dar lo que no tiene. Por eso me tengo que formar. Tenemos que ser doctrinarios. Y esto también lo vamos a tocar. En el artículo 212, en el apartado 2, y escuchemos bien, los fieles tienen la facultad de manifestar a los pastores de la Iglesia sus necesidades, principalmente las espirituales y sus deseos. Y en el apartado 3, que es el vital y del cual me justifica a mí que esté hablando hoy con ustedes, incluso el deber. Tenemos el derecho, incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquellos que pertenecen al bien de la Iglesia y de manifestar a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres, las reverencias a los pastores y a vida cuenta de la utilidad común de la dignidad de las personas. Esto es lo que me justifica estar hablando con ustedes y esto es lo que hace que viva yo como católico, apostólico romano. Si no cumplo con esto, por el talentito que Dios me dio, caigo en falta grave. Y verás, cuando yo te dije, no lo difundiste, no lo extendiste. ¿Por qué lo enterraste? Dice, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio. Conocimiento tengo. Soy doctor en ciencia jurídica, especialista en derecho canónico, especialista en doctrina social de la Iglesia, con los jesuitas de Córdoba, éramos 17 el posgrado, salí número 17, en orden de mérito, porque los jesuitas de Córdoba son cualquier cosa menos jesuitas. Ponen en duda hasta la virginidad de la Virgen, ponen en duda lo que se le ocurra a ustedes, lo hacen. Yo salí, y la contestataria salí 17. Pero el que salió primero, un boliviano, cuando le entregó el diploma, dijo: perdón, este diploma no corresponde a mí. Hugo, ¿puedes venir? Y me lo dijo. ¿Le das diploma? La jesuitada. Primero, en razón de la competencia y prestigio. Soy un hombre muy prestigioso. ¿Sabes cuál es mi prestigio? Los amigos que tengo son buenas personas. Y son personas que me han enseñado, yo he tenido maestros formidables. A los 14 años me tomó el padre Castellano, la eminencia religiosa más grande en este país. Él me mandó a estudiar la Suma Teológica con el padre Gambier. Ese espíritu fino francés, esa metodología, estudiar la Suma con él. Y estudiamos en serio la Suma con él. Por eso somos gente, afortunadamente, gente que tuvo buenos maestros. Cuando voy a Córdoba, Castellani me manda, tenés que tocar dos timbres, la casa de don Alberto Calduré y la casa de Soaje Ramos, de Guido Soaje Ramos, dos tomistas formidables y dos santos varones. He tenido mucha suerte, Dios me ha dado muchas bendiciones. Y este prestigio que tengo yo no es mío, porque yo sigo a Santa Teresa de Jesús también. Miren qué antiguo, qué dinosaurio que soy. En mi mesita de luz están los santos evangelios, las obras completas de Santa Teresa y algo de Castellani. Santa Teresa decía, que no me la pille, Señor, mi amado, decía él, su madre de Jesús, que no me la pille, Señor, que lo que hago yo, las fundaciones, lo que hago, las conversiones que hago, es mérito mío. Usas de instrumento, Señor. Y qué débil instrumento, qué flojo instrumento elegiste. Pero tú lo quieres. Tengo que hacerte caso. Derecho y deber de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia, de manifestar a los demás fieles a ustedes. Por eso estoy acá con ustedes hoy. Segundo, vieron que tenemos un mandato clerical, doctrinal. El 22 de mayo de este año, el Santo Padre hizo referencia indirecta a las dudas presentadas por los cuatro cardenales. Y dijo el Santo Padre: entonces nos enfrentamos con dos grupos de personas, el grupo de apóstoles que quieren discutir el problema y otros que van y crean problemas, dividen a la Iglesia, dicen que lo predican ellos, los apóstoles, no es lo que dijo Jesús y que no es la verdad. Ha habido muchos concilios, hasta el Vaticano II, que clarificaron la doctrina. Por ejemplo, cuando recitamos el credo, es el resultado de concilios que definieron la doctrina. Es un deber de la Iglesia clarificar la doctrina para que se comprenda mejor lo que Jesús dijo en los Evangelios. O cuál es el espíritu del Evangelio. Y continúa. Pero siempre existió aquella gente que sin ningún cargo va a turbar la comunidad cristiana con razonamientos que trastornan a las almas. No, este que ha dicho es herético, aquello que no se puede decir, aquello no, la doctrina de la Iglesia es esta. Y son fanáticos de cosas que no son claras. Está dando el Santo Padre que en la Iglesia hay cosas que no son claras. Somos fanáticos de eso, como esos fanáticos que iban allí sembrando cizaña para dividir a la comunidad cristiana. Y este es el problema. Cuando la doctrina de la Iglesia, la que viene del Evangelio, la que se inspira en el Espíritu Santo, porque Jesús dijo, Él les enseñará y les hará recordar lo que yo he enseñado, aquella doctrina se vuelve ideología. Y esta es la gran error de esta gente. Para el Santo Padre, mi compañero de infancia, Jorge Bergoglio, yo soy un ideólogo. No debemos temer cuando escuchamos las opiniones nocivas de la doctrina. La Iglesia tiene su propio magisterio, el magisterio del Papa, de los obispos, de los concilios, y debemos ir por el camino que viene de la predicación de Jesús y de la enseñanza y asistencia del Espíritu Santo, que está siempre abierto, siempre libre. Esta es la libertad del Espíritu, pero en la doctrina une, los concilios siempre unieron a la comunidad cristiana. La ideología divide, para ellos la ideología es más importante que la doctrina. Ellos se dejan de lado el Espíritu Santo. Estas palabras últimas, acabo de decir, no resisten el menor análisis metafísico. Son falacias tras falacias utilizadas para deformar el auténtico mensaje. Hoy es mi deber, continúa el Santo Padre, pedir la gracia de una obediencia madura al magisterio de la Iglesia, la obediencia a la que la Iglesia ha enseñado siempre y continúa enseñándonos, obedecer maduramente. Se desarrollan los evangelios, se explica cada vez mejor en fidelidad Pedro, los obispos y en última instancia el Espíritu Santo, que guía y apoya este proceso, y recemos por aquellos que transforman la doctrina en ideología para que el Señor les dé la gracia de la conversión a la unidad de la Iglesia, del Espíritu Santo y la verdadera doctrina. El Papa condena así a los católicos que llama fanatizados con la claridad doctrinal. Están escuchando a alguien que está condenado por el Papa. De entrada, sepan. El viernes 12 de mayo, próximo a ir a Fátima, el cardenal Parolin, secretario de Estado Vaticano, pocas horas antes que el Papa Francisco iniciara su peregrinaje al santuario de Fátima, por el centenario de la pidación de la Virgen, para canonizar a los tres pastorcitos, este cardenal Parolin, en una entrevista con medios de comunicación vaticanos, expresa textualmente: las que se han hecho y se siguen haciendo sobre los secretos de Fátima son especulaciones inútiles, porque lo que Fátima quería decirnos nos lo dijo pública y abiertamente. Secretario de Estado Vaticano, cardenal Pietro Parolin. Creo, continuó, que el mensaje de Fátima es el mensaje central del cristianismo, el que estamos viviendo sobre todo en este periodo de pascual, es decir, el anuncio de que Jesús resucitó, que Jesús está vivo, que Jesús es el Señor de la historia. Lo que Fátima quería decirnos, insiste, nos lo dijo pública y abiertamente, y es precisamente el mensaje de la fe, de nuestra fe cristiana, de nuestra fe católica. Y entonces aquí nace una visión diferente de la vida que se convierte en una peregrinación hacia el Señor Jesús, se convierte en un peregrinaje apoyado por la fuerza del Evangelio y renovado constantemente por la fuerza del Evangelio. Entonces, culmina, la misión profética de Fátima es la de llamar a la Iglesia a ser lo que ella es, lo que debe seguir siendo y anunciar en el mundo de hoy, es decir, una comunidad que proclama los cielos nuevos y la tierra nueva y que los espera, casi anticipa, como diría el Concilio, justamente sumergiéndose en los pliegues de la historia, sobre todo los pliegues más oscuros y dolorosos, con la fuerza del amor para cambiar esa misma historia. Este es el mensaje profético de Fátima y el mensaje profético de la Iglesia, que en cierto sentido coincide. Ante esta clara definición, uno va al mensaje de Fátima. Vamos a ver. ¿Dónde está el pedido de perdón? ¿Dónde está, en las palabras del secretario de Estado previo al viaje, dónde está las exigencias concretas, determinadas, que dijo la Virgen en Fátima a los pastorcitos? No, aparece. Ya era un aviso de lo que tenemos que esperar. Ya era un aviso. Fátima y la realidad que vivimos. La relación entre el mensaje de Fátima y lo que podemos denominar el proceso revolucionario que ataca a la Iglesia Católica y a la civilización cristiana, ha sido tratado en infinidad de veces. Hay un autor, Roberto Di Mattei, que lo ha tratado brillantemente, relacionándolo por las fechas. El profesor Roberto Di Mattei, en una conferencia dada el 27 de marzo de este año, titulada 2017, arrojando luz sobre la crisis de hoy, vincula tres fechas. Una de la Reforma Protestante, 1517. Segunda, el nacimiento de la masonería, 1717. Tercera, la Revolución Soviética, sanguinaria Revolución Soviética, del año 1917. Sin dudas, los tres hitos que han sido muy bien estudiados, recuerdo tres reformadores, el Maritain de antimoderno, recuerdo tantos autores que han tratado esto tan... culminó en un proceso que otro autor francés muy bien ha señalado, Paul Hazard, la crisis de la cultura occidental, culminó en primero un deísmo, Dios sí, la Iglesia no, y sentaron a la Iglesia en el banquillo de los acusados, y avanzó con una especie de anticristianismo al sostener Cristo sí, pero no en su carácter de divino, sino como gran reformador, un gran moralista. Y culminó con Dios no existe, el ateísmo militante. Parecía que no se podía avanzar más, sí, se avanzó más. Se avanzó en el campo de la teología. Y apareció la teología de la muerte de Dios, cristianos anónimos. Y apareció después el paso que estamos viviendo ahora, que es el rechazo a la moral objetiva, el rechazo a la ley natural. Es decir, en un proceso que fue constante, en estos tres hitos, 1517, 1717, 1917, tenemos tres eventos históricos que desencadenaron un único proceso que es anticristiano, anticatólico fundamentalmente, que tiene una significación universal. Hubo un momento que Europa era sinónimo de Iglesia Católica, con la primera ruptura, el 17, del casi santificado Martín Lutero. La primera ruptura, ya cristiano no fue sinónimo de católico. Se divide una gran parte del mundo occidental. Y la iglesia protestante, mejor dicho, las iglesias protestantes, porque los principios protestantes hacen que cada protestante sea una iglesia en sí mismo. Esta es la Biblia. La Biblia y yo, decía Lutero. Nada entre ellos. Nada para interpretar. Caput, la autoridad. Lutero fue un hombre que no pudo dominar su entrepierna. Y al no dominar su entrepierna, como Enrique VIII, fíjese lo que es la sexualidad, como Enrique VIII, terminaron provocando rupturas en la cristiandad, por el rol que toca. Por eso está, no sé si será en corto tiempo santificado Martín Lutero, ya tuvo una estatua en el Vaticano, roja, bien roja, el Vaticano y el Papa al lado de eso, ya visitó el Papa a Suecia, ya estuvo con las pastoras, el matrimonio de pastoras, dos pastoras lesbianas, ya estuvo el Papa con ellas. El espectro está pegado, falta la santificación, lo que pasa es que no se cree en la santidad. Pero por ahí se cambia la cosa y en vez de santidad podemos hablar de laicidad buena o de ser buenos ciudadanos de la ciudad del hombre, no la ciudad de Dios, ¿eh? Acá juega Gramsci, Antonio Gramsci, tantas veces hablé de Gramsci, Antonio Gramsci juega. Nosotros fuimos posibles, dice el marxismo, ¿gracias a qué? A la reforma luterana y calvinista. En segundo lugar, a la economía clásica inglesa, la masonería, Adam Smith, Stormil. En tercer lugar, la masonería política, el ateísmo de la Revolución Francesa. Ellos, sin ellos, nosotros no hubiésemos sido, dice. Y cuando habla de Latinoamérica, perdón, de Hispanoamérica, Latinoamérica es una tergiversación ideológica. Cuando habla de Hispanoamérica, Gramsci, de las cárceles fascistas, de la brutalidad de Benito Mussolini, el fascismo, que le permitió escribir lo que quiso y después publicarse. Cuando habla de Hispanoamérica, dice, mientras estén visibles y fuertes en la América española, el pensamiento de la contrarreforma, sostenido por los jesuitas, por la Iglesia Católica, y el pensamiento y el respeto de las Fuerzas Armadas, no podemos hacer la revolución. Por lo tanto, hay que lograr la reforma intelectual y moral. Hay que eliminar, matarlas a la... No, hay que lograr el desprestigio de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia Católica. En Argentina podemos asegurar que la Iglesia Católica ha sido absolutamente desprestigiada y ni hablar de las Fuerzas Armadas, que ya dejó de ser fuerza y está armada. Pues bien, este proceso revolucionario lo definió muy bien, no puedo dejar de nombrarlo, el padre Julio Membiel, cuando dijo: una revolución en el sentido metafísico es una rebelión de lo inferior contra lo superior para hacer prevalecer lo inferior. Eso es lo que estaba contenido en las palabras del Papa cuando yo dije que era una falacia absolutamente antimetafísica. Esas son las palabras sabias de mi gran maestro, el padre Julio. Bueno, a estas tres revoluciones, precisamente, se opone frontalmente los mensajes de la Virgen en Fátima a los niños pastores. Por lo tanto, lo esencial de Fátima es el mensaje de la Virgen. Lo esencial de los pastores católicos es reafirmar la fuerza de esos mensajes y ver qué se cumplió o no del mensaje. Ese es el próximo paso que veremos. Eso tuvo lugar en el 17. Este centenario, ustedes pueden tomar la conferencia completa en internet de las tres revoluciones, Fátima y las tres revoluciones, Roberto de Mattei, con doble T, y leerla porque van a sacar mucho provecho de ello. Tengo vuelta la hoja. 15 de mayo de este año, hace poquito. 500.000 personas, en realidad fueron más, esperaban al Papa Francisco en la explanada del Santuario de Fátima. Yo estaba ahí. Maravilloso. Para asistir a la canonización de los pastorcitos Francisco y Jacinta, de 9 y 11 años respectivamente, y que junto con su primita Lucía, dos santos, vieron a la Virgen y escucharon sus palabras entre el 13 de mayo y el 13 de octubre del año 1917. Se lleva a cabo la canonización, la Iglesia inscribe en el elenco de los santos a los niños no mártires más pequeños de su historia. Su prima Lucía, fallecida en el año 2005, se encuentra en proceso de beatificación. Hecho absolutamente positivo. ¿Y qué significa esto? Se ratifica la verdad de la aparición de la Virgen. Se ratifica que los mensajes son plenamente válidos, que la Iglesia Católica, a través de su máxima autoridad, reconoce esa verdad. ¿Hay otra posibilidad de interpretación de esto? Corríjanme. Está ratificado. Gracias, Santo Padre, por esta canonización. Tan sagrado, ratificado absolutamente la verdad de Fátima. ¿Qué esperábamos? ¿Qué esperábamos? Los devotos de Fátima, de todo el mundo. La canonización de los billetes, claro que sí. Pero no solamente esto. Queríamos el cumplimiento por parte del Santo Padre de aquellas peticiones de la Virgen aún no concretadas. Lo esencial entonces de Fátima. Recapitulemos. Dos escenarios se nos manifiestan. Por un lado, en este año, las apariciones de Fátima. La revolución bolchevique de Lenin y Trotsky, el mismo mes que en Portugal terminaba el ciclo mariano. La Virgen anuncia en Fátima que Rusia propagaría sus errores por el mundo y que dichos errores darían lugar a guerras, revoluciones, persecuciones contra la Iglesia. Con miras a evitar estas desgracias, la Virgen pide, ante todo, un sincero arrepentimiento de la humanidad y el regreso a los principios del orden moral cristiano. Esto no admite otra interpretación, lo que pide la Virgen. Reitero, sincero arrepentimiento, conversión, metanoia y de la humanidad y regreso a los principios del orden moral cristiano. Quiere decir que lo hemos abandonado. Ya nos pedía eso la Virgen. Y del 17 acá, ¿qué pasó? Mejoró la cosa. Esta necesaria enmienda por parte de los cristianos, la Virgen la ratifica con dos pedidos concretos. Primero, la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María. Al corazón inmaculado de María, realizada por el Papa en unión con todos los obispos del mundo, y la difusión de la práctica en los primeros sábados de mes. ¿La cumplen? ¿Ah? Cúmplenla, ¿eh? Lo pidió la Virgen. La difusión de esta práctica, consistente en unirse a ella, confesar y comulgar durante 5 sábados consecutivos, meditando por 15 minutos y rezando el Santo Rosario. No nos pide imposible la Virgen, algo más cómodo. Pasamos 4 horas festejando el triunfo de Boca, la derrota de River. Nos estamos festejando y no puedo dedicar 15 minutos a meditar a la Virgen. O que es peor, a lo mejor alguno de ustedes consume showmas. Las autoridades eclesiásticas, ante este pedido, ¿qué pasó? Le dice acá. Las autoridades eclesiásticas nunca promovieron la difusión de la práctica en los primeros sábados de mes. Los actos pontificios de encomienda y consagración a la Virgen han sido parciales e incompletos. No le cabe esto solamente a Francisco, a los anteriores, de 17 para acá. Pero sobre todo, desde hace al menos 50 años, los sacerdotes han dejado de predicar el espíritu de sacrificio y de penitencia, tan íntimamente unidos, ligados a la espiritualidad de estos pastorcitos, estos niños recién canonizados. Cuando en el año 1919 Lucía visitó a Jacinta en el hospital de Vipe de la Muerte de esta, su conversación se centró en los padecimientos ofrecidos por ambas a fin de evitar a los pecadores las terribles penas del infierno que les había mostrado la Virgen. Conferencia en una provincia argentina, yo estuve 22 años en los cursos de cultura católica, fallecido doctor Carmelo Palumbo. Doy una conferencia sobre satanismo, infierno. Terminó la conferencia, me acerco un sacerdote. No, un sacerdote joven, un sacerdote grande. Pero doctor, esto del infierno es figurativo. ¿Cómo? Me dice, padre, ¿usted es sacerdote? Sí. ¿Cómo que el infierno es figurativo? ¿Y lo que he dicho de Jesús? No, pero hay que saber interpretarlo de acuerdo al sentido. Perdón, padre. Le voy a recordar solamente lo que me enseñó un sacerdote, que es sacerdote como usted, el padre Castellani. Aquellos que dicen que el infierno no existe, recen, muchachos, por ellos, porque hay un lugar reservado ahí, que está el infierno vacío en el lugar, para que usted lo ocupe. Yo voy a rezar mucho por usted, padre, y le pido que rece por mí. Que nunca pierda, que me pierda en reinterpretaciones de las palabras de Jesús. Sí, sí, no, no. El Papa Francisco, que nunca había estado en fácil, ni siquiera siendo sacerdote, pasó por alto todos estos temas. El 12 de mayo, en la Capilla de las Apariciones, presentándose como obispo vestido de blanco, dice, es claro, vengo como profeta y mensajero para lavar los pies a todos en torno a la misma mesa que nos une. Tampoco hubo invitación a imitar el ejemplo de Francisco y Jacinta, que jamás es canonizado. Recorremos, continúa así, todas las rutas, seremos peregrinos de todos los caminos, derribaremos todos los muros y superaremos todas las fronteras, yendo a todas las periferias para revelar allí la justicia y la paz de Dios. Santo Padre, usted dijo que hacer proselitismo era un error en la iglesia. Usted dijo que Dios no era católico. Santo Padre, ¿cómo entiendo? Que no hay que misionar. Lee la carta de mi amigo el sacerdote que está en el Himalaya, que le mandó el Santo Padre. Lee en la búsqueda de internet. Ahí está Santo Tomás volcado. La Virgen, en su homilía del 13 de mayo, ya en la explanada del santuario, recuerda a Francisco a todos sus hermanos en el bautismo y en la humanidad, en particular a los enfermos y los discapacitados, los encarcelados y los desocupados, los pobres y los abandonados. Y hace una invitación de descubrir el nuevo rostro joven y hermoso de la iglesia, que resplandece cuando es misionera, acogedora, libre, fiel, pobre de medias y rico de amor. ¿Cómo puedo ser, Santo Padre, ser una iglesia misionera, acogedora, libre y fiel, pobre de medias y rica de amor, si me acabas de decir antes que no hay que hacer proselitismo? ¿A quién te creo, Santo Padre, a vos o a aquel que dijo, id, enseñad y bautizad en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? El que crea se salvará, y el que no crea se condenará, y condena ese infierno. ¿A quién le creo? Vuelvo a leer mi derecho y deber como laico. Pero resulta que el actual Santo Padre, mi amigo de la infancia, es un hombre que tiene un magisterio muy peculiar. Lo que ha llamado muy bien un vaticanista, Sandro Magister, cuyo sitio recomiendo leer, ha llamado muy bien, Sandro Magister, léanlo, búsquenlo, lo que ha llamado magisterio líquido. El efecto Francisco va a tener consecuencias, lo vamos a ver hoy. La dimensión trágica del mensaje de Fátima, porque es trágica. El castigo está en la mano de Dios, y sobre justos y pecadores, ¿eh? La dimensión trágica que gira en torno a los conceptos del pecado y castigo queda desechada. La Virgen le había dicho a la pequeña Jacinta que las guerras no son otra cosa que el castigo por los pecados del mundo, y que los pecados que llevan más almas al infierno son los que atentan contra la pureza. Los homosexuales no pecan. Tenemos que misericordiar, amplia misericordia. No hay pecado. Pío XII advertía, y Juan Pablo II en 12 oportunidades recogí, que el drama del hombre contemporáneo es la corrupción del concepto de pecado. Lo dijo en la década del 50, Pío XII se lo mandó a los obispos estadounidenses, lo vio en Boston, llamando la atención. Hasta el lugar, Boston, tiene una concomitancia real. En Boston le mandó esa idea. Guarda que la corrupción, ustedes están abandonando el concepto de pecado. Se corrompe el concepto de pecado, ¿qué pasa? El sacramento de la reconciliación desaparece. Chacabuco, provincia de Buenos Aires, mi señora es de Chacabuco. Estábamos allá, voy a misa, hay gente esperando para confesarse, llega el cura. ¿Quién está para confesarse? Bueno, ¿se arrepiente? Sí, yo los absuelvo en nombre del Padre y del Hijo. Perdón, Padre. Ha tenido un vaticinio, una visión, que está por acabarse el mundo, que hay una guerra acá arriba, hay una bomba activada y que explota dentro de 2 minutos. Porque, ¿cómo es esta? Yo no, acá se hace lo que yo quiero. Reinterpretación. Otro que tiene un lugar esperando allá. Porque guarda, que nos advirtió el Señor, el único maestro nos advirtió, ¿eh? No temamos tanto los que matan el cuerpo. El martirio tiene un sentido, un gran sentido. Teman más a aquellos que buscan matar el alma. El sacerdote que le dice a mi alumna de catequesis, el segundo grupo de catequesis, hacía 12 años que no la veía, 11 años, y viene a casa llorando, casada con 3 hijos, y dice, ¿por qué? Porque había abortado el cuarto. Presionada por el marido y fue a confesarse, y el sacerdote le dijo: lo hiciste por amor, no es pecado. ¿Cómo no es pecado? Me autorizás y fui a hablar con el sacerdote. La corrupción deja mal. Hoy en día, la Virgen que nos pedía que si no había enmienda y penitencia en la humanidad sería castigada. Pero al final su corazón inmaculado triunfaría y el mundo entero se convertiría. Nos da el mensaje de esperanza, pero exige el primer paso, como siempre, como Jesús. Llevar la cruz, la carga, el primer paso es muy, pero después si estás, lo ofreces por sus méritos, se va haciendo cada vez más liviana, porque te estás llevando la ley. Hoy en día no solo se aborrece la palabra castigo, porque la misericordia de Dios borra todo pecado, sino que la idea misma de conversión desagrada. ¿Cómo vas a convertirlo? Beso el Corán, beso el burro del lamento, todo es igual, dale. No es mismo un burro que un gran profesor, Maradona que San Martín, Cambalache, gran Enrique Santos, discípulo, formidable, filósofo y teólogo de barrio, católico. Tengo un artículo que he escrito en internet sobre Martín Fierro, el catolicismo de Martín Fierro y Enrique Santos, dice, pero búsquenlo, es interesante. Claro que me gusta el tango, me gusta el folclore, ¿no? Por eso. Bueno, hoy en día decía, no se aborrece. La conversión desagrada, el proselitismo, según el padre Francisco, y lo cito textualmente, escuche lo que dice el Santo Padre, el proselitismo es el veneno más fuerte contra el camino ecuménico. Tendría que haber anillo es el antídoto más fuerte contra el camino ecumédico. No el veneno más fuerte. Textual de su santidad, Francisco. Aclaro, con el Papa todo, sin el Papa nada, ¿eh? Yo soy de esos, ¿eh? No soy sede vacantista, ni me voy por otra rama. Con el Papa todo, sin el Papa nada. Es necesario reconocer que el mensaje de Fátima está siendo reinterpretado por las características o las condiciones sociológicas del Papa Bergoglio, y que tiene poco que ver lo que dijo en Fátima con el profético anuncio del triunfo del corazón inmaculado de María, que hace 100 años la Virgen dirigió al mundo. Vamos a otra parte. Vamos a analizar un poquito más cómo se concretaron esto que se ha llamado las dos omisiones de Fátima. Dos pecados de omisión de Fátima. 17 de mayo del año 2017. Ante tantas expectativas de esta celebración del primer centenario de este acontecimiento de origen celestial, expresión del amor tremendo de aquella madre que nos tomó ahí en el Gólgota, cuando dijo nuestro Salvador, el Saludador, nos dijo: mujer, ahí a tu hijo, y Juan nos representaba a todos: hijo, ahí a tu madre, y esa es nuestra madre, nuestra madre. Ante esta ocasión tan propicia para cumplir las dos peticiones de la Santísima Virgen. Primera, la devoción en desagravio a las ofensas de las que es objeto la Madre de Dios. Lloré lágrimas casi de sangre cuando vi esa judía frente a la universidad, a la catedral de Tucumán, fingir un aborto que abortaba a Jesucristo. Esas cinco chicas judías que ningún diario lo dijo. Ninguno lo dijo, y una cripto judía, vamos a hacer cuatro y una cripto judía. Hicieron eso. El obispo de Tucumán, Monseñor Secas, que dejó tan triste recuerdo como rector de la Pontificia Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires, de la cual fui profesor 28 años, así que algo la conozco, hizo un ejemplo de desagravio. La conferencia episcopal, que está muy preocupada, siguiendo al Papa por la problemática ecológica, la muerte de las ballenas, la muerte de las cobras, está muy preocupada por eso. El Vaticano, que normalmente el Papa Francisco nos sorprende, por ejemplo, con llamada a una mujer madre soltera en el Chaco, que ahora he repetido en todas para acompañarla en su pecado de soltera, recibir a Tinelli, ejemplo moral de la Argentina, recibir, bueno, yo le pedí 17 veces audiencia, cuando era obispo y cardenal, las 17 veces me las concedió, las 17 veces, dos o tres días antes, me llamaba un secretario para decir que sea. Esto lo cuento porque mi director espiritual me permite. Tengo un director espiritual que es alguien conocido, que se llama Monseñor Antonio Juan Baciotto. Aquel que fue condenado por el teólogo laico Visco del Sur. Pero no se dio cuenta este teólogo, es neoteólogo, es neomodernista. No se dio cuenta de un detalle, que no estaba condenando a Baciotto. A Monseñor Baciotto, santísimo, ¿no? Estaba condenando la palabra de Cristo. ¿Cuál es el que escandalice a uno de estos pequeños? Más vale atarse la piedra del cuello y tirarse. Condenó la palabra de Cristo. Hubo una oración férrea de la conferencia episcopal argentina, los obispos, sacando dos o tres excepciones. Y Monseñor, que es un santo, no me han acompañado con sus oraciones, pero públicamente no. Hay que ser políticamente correcto. Mire, hija mía, día 8 del 10 de diciembre del 25, le reveló Sor Lucía en una aparición en la celda del, en su celda del convento de Pontevedra, España. Mire, hija mía, a mi corazón rodeado de espinas que los hombres ingratos a cada momento me clavan con blasfemias e ingratitudes. Judías fingiendo el aborto. Tú al menos consuélame y di que a todos aquellos que durante 5 meses consecutivos en el primer sábado se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el Rosario y me acompañen 15 minutos meditando sus misterios con el fin de desagraviarme, yo prometo asistirles a la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para su salvación. Esta es una madre que quiere a sus hijos, a nosotros. A Tinelli, al Papa Francisco, al más satánico, los quiere esta madre, los quiere salvar. Al año siguiente, la vidente salió del convento de Pontevedra para ingresar al noviciado de las monjas Doroteas en la ciudad de Turia, España. La segunda omisión, estoy recabando esas con detalles, recapitulando con detalles, la segunda omisión, consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Esto fue confiado a Sor Lucía el 13 de junio durante la aparición del convento de Tuy. Ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre que haga en unión con todos los obispos del mundo la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, prometiendo salvarla por este medio. Son tantas las almas que la justicia de Dios condena por pecados cometidos contra mí, que vengo a pedir reparación contra la Virgen. Nosotros, yo soy porteño, ustedes serán porteños o no porteños, pero el peor insulto que podemos recibir en nuestra vida es: yo soy un reverendo hijo de... Y ahí venía la trompada, en mi época venía la trompada. Hoy se convirtió en una especie de piropo, ¿sabes, hijo? Venía la trompada. ¿Eh? ¿No es cierto? Automáticamente, cuando uno decía esto, ya estaba en bola porque sabía que estaba jugando, tocar a la madre. ¿Qué piensan ustedes que era Jesús cuando esto ofende a la madre? Todas imágenes y semejanza de Dios las creó así. ¿Qué era Jesús? No hay infierno. Perder aquí, está equivocado, no hay infierno. Hay misericordia. Que aborten una chica fingiéndose la Virgen, aborten. Hay misericordia. A la pregunta del confesor de San Lucía, el padre Goncalves, así que ¿por qué había de ser 5 sábados dedicados a devoción reparadora? Quería saber el sacerdote. Elia pide al Señor que le inspire una respuesta. El 29 de mayo del 30 la revela. Hija mía, el motivo es sencillo. 5 son las clases de ofensas y blasfemias proferidas contra el Inmaculado Corazón de María. Las blasfemias contra su Inmaculada Concepción, contra su virginidad perpetua, la monja argentina Carán, diciendo que José y María tuvieron relaciones sexuales después porque eran seres normales. Te salvaste que estás en esta época, la Santa Inquisición sabe cómo estabas así. Pero sigamos. Las blasfemias contra su Inmaculada Concepción, contra su virginidad perpetua, contra su maternidad divina, rehusando al mismo tiempo reconocerla como madre de los hombres. Las blasfemias de aquellos que públicamente buscan sembrar el corazón de los niños la indiferencia, el desprecio y hasta el odio con esta Inmaculada Madre, y los ultrajes dirigidos a ella en sus sagradas imágenes. Los chicos que irrumpieron en el Colegio Nacional Buenos Aires, el Colegio Nacional irrumpieron, los 5, de los 5, 3 hijos de rabinos orinaron la imagen de la Santísima Virgen. Orinaron la imagen de la Santísima Virgen. ¿Se imaginan si yo entro en una sinagoga y orino el candelabro divino o algo, lo que me pasa? soy un nazi, soy la reencarnación de Adolfo Hitler. Reacción, el Papa, que se preocupa por todo, a su compañía, a la compañía entrada de Buenos Aires, de una palabra. Parece que no se enteró. El servicio de informaciones Vaticano falló en la información. Son tantas almas que la justicia de Dios condena por pecados cometidos contra mí, que vengo a pedir reparación. He aquí, hija mía, por qué el Inmaculado Corazón de María movió a mi misericordia a pedir esta pequeña reparación. En atención a ella, concede el perdón a las almas que tuvieron la iglesia de ofender a mi madre, le dijo Jesús a la vidente. Son tantas las almas que la justicia de Dios condena por los pecados cometidos contra mí, que vengo a pedir reparación. Durante las celebraciones del centenario de las apariciones de Fátima, nada se dijo al respecto. Y eso que el cardenal Pietro Parolin, este secretario, en la entrevista concedida, le recuerda. Se ha especulado mucho y quizás se sigue haciéndolo sobre secretos de Fátima, pero son especulaciones inútiles porque lo que Fátima quería decirnos no los ha dicho. Sí, señor cardenal, lo dijo y no se cumplió. Falta agregar esto y no se cumplió. ¿Saben cuál es la misión del cardenal? De un cardenal de la Iglesia Católica, un príncipe de la Iglesia, asesorar, apuntalar al Santo Padre. Pero apuntalarlo la verdad, porque el Santo Padre se equivoca. No un dogma. Los peores papas que tenía la Iglesia, miren lo que digo, los peores papas, aquellos que tenían un harén, ninguno cometió error dogmático. Hay una excepción. En el vuelo de regreso a Roma, un amigo mío dice que cuando vuelve el Papa en el avión había que poner una mordaza. En el vuelo, porque ahí dice yo que es católico, ¿quién soy yo para juzgar? Y el credo, tanto padre, sos el vicario de Dios, y el credo vendrá a juzgar a vivos y muertos, a vos también. En el vuelo de regreso a Roma, volvió a mencionar que en el mundo se vio una tercera guerra mundial, empate, y él sabe bien, a partir de lo dicho por la Virgen María, que la paz del mundo depende que se promueva de la devoción reparada de los cinco sábados y de que consagra Rusia, tal como Sor Lucía escribió con claridad en el convento de Tuy. De la práctica de esta devoción, unida a la consagración al corazón inmaculado de María, depende la guerra o paz del mundo. Por eso yo deseo tanto su propagación, y sobre todo por ser la voluntad de Dios y de nuestra tan querida Madre del Cielo. ¿Están cansados? No. Falta como 3 horas. Llegamos a segundo punto de estas conclusiones preliminares. Hay una declaración de una persona que diré quién es al final de sus declaraciones respecto a la que ha sucedido con el Papa y Fátima. En un video del día 4 de mayo declara esta persona: es importante para la humanidad en su conjunto que la Iglesia tome en serio todo lo que se dijo en Fátima. Esto lo dijo en un video del 4 de mayo, lo puede levantar, después le digo quién es. Y avanza este hombre de análisis. Una Iglesia temerosa, la falta de concreción de consagración de Rusia simboliza esta persona, cito textualmente, una Iglesia débil e impotente que no quiere hacer la guerra, no está dispuesta a enseñar a la humanidad que ha abandonado a Dios. Y sigue este analista, y hasta que va diciendo hasta ahora, yo estoy totalmente de acuerdo, lo podría afirmar San Pío X esto. Sigue esta persona: nos encontramos ante un escándalo. Fátima Fátima presenta un escándalo a la iglesia conciliar porque toma fe moral muy seriamente. La iglesia conciliar, infectada por el relativismo, el subjetivismo y el pluralismo religioso, quiere poner a Fátima en alguna parte, sacarla. Sigue analizando esta persona. Una vergüenza. Fíjese que dijo: yo soy, diría quién, una iglesia temerosa, un escándalo, una vergüenza. El Papa Francisco teme, cito textualmente, que la consagración de Rusia diera demasiada credibilidad a las fuerzas tradicionalistas de la iglesia. Y sería una vergüenza para él, para el Papa Francisco, entre sus amigos progresistas y entre los principales de la iglesia, los cardenales. Y haría que las personas que él ha señalado como excomunión para las críticas parecen un poco más creíbles. Es lo que menos quiere. Los católicos fanatizados por la doctrina. Sigue esta persona. Está consternado. Cree que la Iglesia Católica ejerce un efecto profundamente positivo sobre la humanidad. Y dice, por lo tanto, veo con desaliento creciente el desmantelamiento de la fe católica tras el Concilio Vaticano II. Esto fue publicado, lo pueden ver, con video inclusive, el 4 de mayo de este año. ¿Quién es esta persona? Se llama Mayer Schiller. Es rabino, jasídico radicado en Monsey, New York. Es un rabino que ha hecho este análisis. Busqué quién era este rabino, no es una joya, pero este lo dijo, está aquí. ¿Cómo podemos avanzar hacia la conclusión de esto? Para llegar a lo que quería yo, el efecto Francisco. Sector que opina que dentro de los planes del Santo Padre está implantar su propia iglesia. Si ustedes ven alguna declaración, por ejemplo, seré recordado como el Papa que dividió la iglesia, hay un dejo de verdad en esta interpretación. Sin duda alguna, la ida a Fátima, la canonización, de los videntes, es un hecho muy positivo. Pero la no mención de la esencialidad del mensaje de Fátima, el no cumplimiento de las exigencias de la Virgen de Fátima, me da pie a mí para tomar posición y decir que has instrumentalizado, ideologizado el mensaje de Fátima, el hecho de Fátima. Penitencia, conversión, reparación, castigo, infierno, no aparece. La inmoralidad contemporánea parece horrorosa, lo imposible. Estamos ante un mensaje meramente social, expresivo de ese magisterio líquido que flota como un corcho en el mar y no apoyado en la firmeza, en el petrus, en la roca. Que sobre cada uno de los deseados e infelices a los que se les ha robado el presente, de los excluidos, abandonados que se les niega el futuro, de los huérfanos y las víctimas de la injusticia que no se les permite tener un pasado, los indigenistas, descienda la bendición de Dios encarnada en Jesucristo. Señor te bendiga y te protege, ilumine tu rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se muestre en tu rostro y conceda la paz. Haz que sigamos el ejemplo beato Francisco y Jacinta. Ahí nos dice que todos se entregan al anuncio del Evangelio. Recorreremos así todas las rutas, seremos peregrinos de todos los caminos, derribaremos todos los muros, superaremos todas las fronteras, yendo a todas las periferias para revelar allí la justicia y la paz de Dios. Todo este lenguaje sociológico, recorrer las rutas, peregrinar todos los caminos, derribar los muros, superar las fronteras, ir a las periferias, tiene algo que ver con lo dicho los pardocitos. ¿Qué tiene que ver con los exigidos por la Virgen? ¿Qué relación hay en esto? ¿Acaso no imploraron ellos la misericordia de los pecadores, queriendo consolar a la Virgen por la ingratitud de los hombres? ¿Qué referencia a la penitencia, a la conversión, a la reparación, al castigo y al infierno hay en la expresión del Santo Padre? Sorprende gratamente que un rabino jasídico, majestil, inspirado, inesperado, defensor del verdadero sentido de Fátima, pida tomarlo con absoluta seriedad, a pesar que sea un escándalo, como decía él, para la Iglesia conciliar, infectada del relativismo y quizá desmantelado la fe. Si uno tiene que contar entre lo que espero, el mensaje de Fátima, entre la actitud tomada por el Santo Padre y el rabino, me quedo con el rabino. Porque el rabino ha hecho la verdad lo que está pasando. Y llegamos al final. Magisterio líquido, el efecto Francisco, un papa de baja intensidad. Un sacerdote de la arquidiócesis de Santa Lucía en las Islas Occidentales, un chiquitito, perdido, morocho, de raza negra, pero una firmeza doctrinal formidable. Ojo que la Iglesia africana en bloque está opuesta al magisterio de San Pedro, opuesta al falso magisterio que ven ellos y denuncia, en bloque, Este sacerdote estudió en el Angélico de Roma, se ordenó en el año 83, lo ordena Juan Pablo II, es líder internacional del movimiento Pro Vida. Desde su pequeño lugar, Santa Lucía, las Islas Occidentales, tiene una influencia muy grande en Inglaterra y en Estados Unidos. Profesor cualificado, doctorado en matemáticas y grados en teología, derecho canónico y literatura latina, el morocho es un tipo culto, se ha desempeñado como decano de arte, ciencias, estudios generales en la Facultad de Ciencias de la Salud, 7 años director de un colegio religioso. Director espiritual de la Arquidiócesis de la Región de María de Santa Lucía y tiene esa proyección. Estrictamente devoto a la Virgen, estrictamente él se define como cristocéntrico y mariocéntrico. Yo creo que la he inventado yo, la de mariocéntrico, no, la inventó este por 8. Mariocéntrico. Promueve la devoción a la Virgen, en especial la del Rosario, la novena de ayuda perpetua el primer viernes, primer sábado. Director espiritual del Instituto de Investigación y Promoción de la Familia y Vida Internacional. Escribió un libro magnífico, una bíblica, Búsqueda de la Iglesia Fundada por Cristo. Si vean en internet, magnífico, Morocho. ¿Por qué lo cito? ¿Por qué va a hablar del efecto Francisco? Y lo hace con una firmeza tal que lo ha mencionado los cuatro cardenales a este sacerdote perdido en las Indias Occidentales. El sino de la familia el año pasado, dice, hizo sonar las alarmas para muchos católicos y vimos obispos contra obispos, conferencias episcopales luchando contra otras conferencias episcopales y todo esto. Conocemos que el cielo nos ha dado un aviso y cita en 1973 en Akita, Japón, la aparición de la Virgen en Akita. Dice lo siguiente la Virgen: que la obra del demonio se infiltrará dentro de la Iglesia de tal manera que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, y los sacerdotes que me veneran a la Virgen serán perseguidos. Porque estamos solo así, ¿no? Continúa este morocho, que ganó mi corazón, ya le escribí. Cuando un obispo católico recalga, ¿por qué? Hay que aclarar. Cuando un obispo católico puede aplaudir el pecado público, esto nos pone a temblar. Se refiere al cardenal Dora. Florentino, magnífico tipo. No tiene. tiene un amante, tiene dos amantes masculinos. Pero esto esencialmente, dice el amigo Linus Clovis, dice, esto es esencialmente el efecto Francisco. Y aclara qué quiere decir con esto. Este efecto Francisco desarma a los obispos y a los sacerdotes, especialmente después que el Santo Padre dijo, ¿quién soy yo para juzgar? Yo como sacerdote, dice el Padre Linus, yo como sacerdote celebro misa, predico y juzgo acerca del pecado. Uno que adelantando los 10 mandamientos estaría condenado por juzgar, sería acusado de ser más católico que el Papa. Se acostumbra a decir retóricamente, ¿es el Papa católico? Esto no es gracioso, dice. Continúa el broche. La obediencia se debe al Papa, pero el Papa debe obedecer la palabra de Dios y la tradición apostólica. Tenemos que obedecer al Papa, pero el mismo Papa tiene que obedecer a la palabra escrita. Él debe obedecer la tradición, debe responder a la inspiración del Espíritu Santo. Mi confesor me ha dicho, porque yo rezo el rosario todos los días y tengo que rezar por la intención del Padre, me cuesta, el Papa, me cuesta. Reza, Hugo, que sea dócil al Espíritu Santo. Santo varón. Debe responder a la inspiración del Espíritu Santo. La obediencia se debe al Papa, pero es el deber del Papa dar carácter de posibilidad a esta obediencia. Si me la hace imposible, el Papa tiene que facilitar nuestra obediencia a él, siendo obediente a la palabra de Dios. Y cita el Papa Félix III, un error que no sea resistido es aprobado. La pura verdad que no es defendida es reprimida, es suprimida. Tenemos, continúa, la obligación de resistir el error y debemos hacer todo lo que podamos para promover la verdad. No creo que el Papa Francisco haya hecho otra cosa más que de desconcertarnos. Él literalmente nos ha dejado en la estacada. Y yo voy al Evangelio de Juan, dice, San Juan, capítulo 15. Si el mundo os aborrece, sabed que me aborreció a mí primero que a vosotros. Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Los papas, no nos gusta que odien al Papa, no nos gusta, pero tampoco nos gusta que lo elogien los que son radicalmente enemigos de Cristo y de ese Cristo prolongado que es la Iglesia Católica, único lugar de salvación. No nos gusta eso tampoco. Creo que será correcto decir, continúa el Padre, que preferimos que nuestros papas sean odiados por el mundo que amados por el mundo. Porque si él es amado por el mundo, indica que él está hablando el lenguaje del mundo. Y sabemos que no puede haber una relación, una comunión entre la luz y la tiniebla. San Pablo habla de eso. Continúa el morocho. Los enemigos tradicionales de la Iglesia lo aprueban. Francisco, el Santo Padre, ha aparecido en sus portadas muchas veces en los últimos 2 años. Me encontré con una cita de alguien que lo conocía en la Argentina. Al parecer le encanta ser amado por todos y complacer a todos. Así que un día él puede hacer un discurso en la televisión en contra del aborto y al día siguiente del mismo programa de televisión bendecir a las feministas pro aborto de la Plaza de Mayo. Eso no ocurrió. Él puede dar un maravilloso discurso contra los masones, lo digo, y unas horas más tarde estar comiendo y bebiendo con ellos en el club Locotay. ¿Cómo se puede tomar la decisión acerca de un hombre como este, que es amigo de todo el mundo? Dice, ¿estoy haciendo un juicio? No. Pienso que estoy citando las escrituras cuando el dado cae y dejarlo rodar. El Santo Padre ha hecho muchas cosas polémicas y estamos preocupados por las más importantes, no de esas relaciones que surgen de ellas. Y la que más dejará huella, supongo, en el juicio final es: ¿quién soy yo para juzgar? Uno de los efectos que el Santo Padre hace es que él toma la idea preconcebida común contra los católicos y la usa en contra de nosotros. En otras palabras, él está aceptando lo que se percibe, nuestra postura de ser como si fuera verdad. La Iglesia no juzga a las personas, la Iglesia juzga las acciones y juzga las enseñanzas. Incluso a los herejes, Lutero no fue condenado por su vida moral personal, que fue absolutamente inmoral. Él consagró, consumó su matrimonio con la monja apóstata en un altar católico. Lo consumó, tuvo su luna de miel en un altar. La Iglesia juzga las sanciones y Lutero fue condenado por su enseñanza, por su doctrina, y así como todos los demás herejes arrios, fue su enseñanza lo que la Iglesia juzgó. Y tiene autoridad para juzgar, pero cuando el Papa dice quién soy yo para juzgar, él está dando la impresión de que la Iglesia juzga a los individuos a causa de lo que ellos son y lo que están haciendo en sus vidas personales. Y esto es para la confesión, no para ser. Bueno, ¿cómo puede el sucesor de Pedro decir quién soy yo para juzgar sin contradecir la Escritura? Corintios, capítulo 5, San Pablo está escribiendo la iglesia de Corinto porque han aceptado un hombre que es culpable de inmoralidad. Y escribe San Pablo: lo que ahora os escribo es que no os mezcléis con ninguno que, llevando el nombre de hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con estos ni comer. Pues que a mí juzgar a los de fuera. Ajá. Que a mí juzgar a los de afuera, no es lo que de dentro que nos toca juzgar. Yo juzgaré a los de afuera, vosotros extirpar el mal de entre vosotros mismos. ¿Cómo puede el sucesor de Pedro decir quién soy yo para juzgar? Él se queja, están hablando muchos ustedes, los católicos fundamentalistas, tradicionales, el aborto y la contrición, se queja que se habla mucho. Lo hacemos, vayamos a San Pablo. Arguye, enseña, exhorta con toda la unanimidad y doctrina. Tenemos la obligación de hablar de esos pecados porque el castigo de ellos es la condenación eterna al infierno y tenemos que ser instrumento de salvación. Nosotros estamos hablando acerca de la salvación de las almas. El Código de Hecho Canónico termina así: el mayor bien es la salvación de las almas. Y es por eso por lo que Cristo fundó su iglesia, para salvar las almas. La expresión que tanto dolió, amigas mías, madre de 8, 9, 10 hijos, 14 hijos en el caso: no debemos los católicos ser como los conejos, dijo el Santo Padre. Fue un insulto a todas las madres católicas, a aquellas que han perdido sus vidas, han ofrecido sus vidas, han dado su vida por sus hijos, sobre todo por el Evangelio. Bueno, el Santo Padre le va a permitir la comunión. Nosotros amamos al Papa. Él es nuestro Padre. Él es nuestro dulce Cristo en la tierra, como dijo Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. Hay una preocupación entre nosotros los católicos, que estamos confundidos y temerosos. Y nosotros y ellos, los católicos, no deseamos criticar. Todavía peor, no queremos juzgar al Papa, pero de nuevo estamos juzgando no a su persona, no a su cargo, sino a los resultados de sus acciones. Estamos juzgando al efecto Francisco. Y si no lo hacemos con indignación, porque lo que él está haciendo es la causa de nuestra indignación. Esto es una amenaza para nuestra fe, una amenaza a la Iglesia, es un peligro para la salvación de las almas. Yo no quiero perderme por haberme callado la boca. ¿Podemos juzgar las acciones del Papa? ¡Sí, podemos! Tenemos nada menos que el ejemplo del apóstol gentil de San Pablo cuando escribe a los Gálatas. Cuando Cefas fue a Antioquía, en su misma cara le resistí porque se había hecho reprensible. Pero antes de venir algunos de los de Santiago, comía con los gentiles, pero en cuanto ellos llegaron, se retraía apartado por miedo a la circuncisión y sigue. Esto nos enfrentamos hoy. Hoy tenemos prominentes cardenales que toman una postura anticatólica en cuestiones morales, lo cual pensamos que ellos han resuelto su posición. Tenemos al Santo Padre que él mismo da la sensación, por ese magisterio líquido, esa inoperancia operativa, que los apoya, les da su bendición. ¿Y qué dijo San Pablo? Bernabé, la mano derecha de San Pablo, se dejó llevar de la insinceridad. Así muchos obispos, y por supuesto Dios, tenemos todavía muchos buenos obispos, cuando ellos ven esto, ellos también se dejan llevar. El Código de Derecho Canónico nos da ese derecho, como dijimos. Un famoso teólogo español, el Cholcano, famoso teólogo del siglo XVI, del siglo II español, escribió: aquellos que ciega y discriminadamente defienden todas y cada una de las decisiones del Supremo Pontífice son los que más están haciendo por socavar la autoridad de la Santa Sede. Destruyen en lugar de fortalecer sus cimientos. Pedro no tiene necesidad de nuestras mentiras y de nuestra adulación. Debemos estar vigilantes, debemos ser objetivos en nuestro enfoque de la presente crisis de la Iglesia. Y ahora terminaremos. Algunos autores han hablado, como dijimos, del efecto Francisco y otros de la baja, que es un papa de baja intensidad. Magisterio líquido, sin dogmas, sin autoridades vinculantes, muy visible pero irrelevante en la escena pública. Y esto está llevando al catolicismo en general a seguir este modelo. El pontificado de Francisco se adapta espectacularmente a la nueva fenomenología. Como buen jesuita, Jorge Mario Bergoglio instintivamente favorece los signos de los tiempos, ni intenta detener la creciente diversificación existente dentro de la Iglesia, más al contrario, la anima. No responde a los cardenales que le someten a la duda y le piden que clarifique, deja que se difundan las opiniones más temerarias, como la del nuevo general de los jesuitas. Abascal, cuando yo me tengo que ir a nombrar a Abascal, yo hice un trabajo hace tiempo de teología de liberación en marxismo, en infiltración, Abascal estaba en la cabeza. Él dice que la única manera de predicar el Evangelio en América Latina, ¿saben cuál es? Mediante el análisis marxista, la ley de lucha de clase marxista, es la única manera. Según el cual no puede saber qué dijo exactamente Jesús, dijo esta Abascal. ¿Saben por qué? Le dijo, porque no había grabadoras. Este superior de los jesuitas. Él mismo las dice, sin temor a causar tan valiosos artículos en el credo. En una audiencia el 17 de marzo, también dentro de la Santísima Trinidad, dijo el Santo Padre, todos están peleándose a puerta cerrada, mientras que fuera la imagen es de unidad. Adentro, el Padre se pelea con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y da una imagen, es un matrimonio que adentro se pelean el esposo, la esposa, los hijos, pero afuera se pelean como la... Eso es el fariseísmo, la hipocresía humana. El 19 de abril, audiencia general en la Plaza de San Pedro. La muerte de Jesús es un hecho histórico, pero su resurrección no lo es solo un acto de fe. 4 de abril en Santa Marta, Jesús en la cruz se hizo diablo, serpiente. Estas son algunas de las últimas, tengo 318 recolectadas. Son algunas de las últimas, no pequeñas, frases osadas que resbalan como agua sobre el mármol, que no tienen ningún efecto en la pública opinión, católica o no. Para la que este Papa sigue siendo popular también por lo que dice de todo y con toda tranquilidad. Quien sufre las consecuencias es la Curia Romana, sobre todo la Congregación de la Doctrina y la Fe, la más importante, la que conserva el depósito revelado. Aquí se dirigió 20 y pico de años como prefecto superior el cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI. Vea mi próximo programa, tratamos el libro del cardenal Sala y el prólogo de Benedicto, y la salida al cruce el Santo Padre contra Benedicto XVI. Eso lo grabamos Dios mediante el miércoles. La Curia Romana, la Congregación para la Doctrina de la Fe, actualmente era sombra lo que era. Cuando vigilaba sobre la más mínima palabra que salía de la pluma de los labios del Papa, Francisco la ignora totalmente. Se acabó. El cardenal Ratzinger, 22 años, tuvo mucho que ver, formidables, formidables ensignias que sacó Juan Pablo II, Veritatis Splendor, Familiares con los socios. Tuvo muchísimo que ver, un fino teólogo. También han desaparecido los episcopales nacionales. La poderosa conferencia episcopal italiana ahora es un corderito, con olor a oveja. En ambos países, Estados Unidos e Italia, hay un catolicismo de baja intensidad. Sin embargo, la influencia de la Iglesia en el campo político actual, yo he enseñado 20, 30 años de operaciones de la Iglesia, es casi nula. Basta ver las leyes sobre las uniones homosexuales y el final de la ley de eutanasia. No existe ya un catolicismo político. Y hago una aseveración personal dura. Hay un Papa cuya voluntad deliberada es evitar que él o la Iglesia se impliquen en compromisos de alta intensidad sobre cuestiones políticas que dividen las conciencias, también por eso es tan popular. Por eso los aprueban los enemigos. Bueno, la ventaja de Internet es que uno puede comunicarse y encontrarse con almas gemelas, como digo yo. Me encontré con un español cuyo seudónimo es Alonso Gracián. Recomiendo que lo lea. Alonso Gracián. El padre Pío de Pietrelcina nos da un consejo que creo que es muy de mucha actualidad. Estrechémonos siempre más al Espíritu Santo y a la prudencia, pues el demonio vive escondido en el alma de los necios. El demonio vive escondido en el alma de los necios. ¿Qué es esto? ¿Por qué se ha dado esto? Y acá tengo que recurrir a mi querido maestro, que me tomó desde los 14, 15 años, y espero que no me largue y me lleve donde está el padre Castellani. En los comentarios de la Suma de Teología de Santo Tomás de Aquino, comenta los 5 primeros libros de edición del Club de Lectores, ¿no? Comenta los primeros libros. Que expertos tomistas europeos me dijeron que son joyas los comentarios que hacen. Pequeñas grajeas joyas. Habla sobre el modernismo. Y dice lo siguiente el padre Castellani, y escribe: el modernismo es la última evolución del protestantismo liberal y es la herejía más sutil y compleja que ha existido y puede existir, de modo que sin duda será la religión del anticristo. Y explica por qué. Porque concilia en sí las dos notas antagónicas con las que San Pablo describe misteriosamente al hombre de pecado y que hasta hoy parecen incompatibles. Primero, será adversario de toda religión oculto. Segundo, se sentará en el templo haciéndose adorar como Dios. El modernismo deshace toda religión existente, apropiándose empero de sus formas exteriores, a las cuales vacía de contenido para rellenarlas con la idolatría del hombre. Este Alfonso Gracián, español casado, ya tomé contacto con él, padre de 3 hijas, diplomado en el magisterio, licenciado en filosofía y ciencia de educación, apasionado por la pintura y la música clásica y por todo lo que es bello y elevado, esto mismo, tiene la curiosa costumbre de releer a Tolkien y a León Blanc cada cierto tiempo, sabe que sin Cristo todo es triste, feo, aburrido hasta la muerte y que nosotros sin Cristo no podemos hacer nada, según dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, salvo meter la pata. Por eso cree que no perder el tiempo escribiendo diariamente en una línea en la red con esta sola perspectiva: contemplar a Cristo como centro del universo y de la historia. Dice: combatir al modernismo, que es lo que tratamos de hacer, no es tarea de cazadores de dinosaurios, no. Es modernos en un paisaje postmoderno de especies no extinguidas. Yo sostengo que estamos en una época que más que postcristiana es cristofóbica. Odia a Cristo, odia el Evangelio de Cristo y las exigencias éticas del Evangelio de Cristo, y odia a Cristo prolongado, que es la Iglesia Católica. No es cierto que la Iglesia viva anclada en la modernidad y fuera inactual la lucha contra el modernismo, no. Actualizarse no es considerar caduco al Leviatán, al monstruo, no, sino enfrentarle. El monstruo no se ha ido, quien le encara vive el fragor del presente. ¿Y cuál es el arma que tenemos los católicos? La escolástica como arma defensiva. San Pío X introdujo como cortafuego antimodernista el estudio de la Sagrada Escolástica y la obra del doctor común Santo Tomás de Aquino. No debe extrañarnos entonces que uno de los grandes logros enemigos que ha llevado a esta situación, crisis real que estamos viviendo, predicha en el Apocalipsis, no es de extrañar que uno de los elementos que logró el enemigo fue introducir la psicología en los seminarios y logró introducir el abandono de la escolástica de Santo Tomás de Aquino. No es de extrañar. Hay un desdén institucional, tanto por la escolástica como por Santo Tomás, en beneficio de neoteologías y de personalismos fenomenológicos. Las malas, dice este español con grajejo, las malas filosofías se han vuelto virales, son virus, virales. Cuando se desactivan las defensas, la ciudadela cae, el caballo está dentro, el caballo de Troya, la ciudad de Dios. El modernismo hoy en día saca pecho, se levanta soberbio, y levanta soberbio su cara. Se ha vuelto descarado, presumido, soez, se ha vuelto oficialista, lamentablemente. Viene de arriba la cosa, el pescado se pudre por la cabeza. Se ha vuelto políticamente correcto, se ha vuelto protocolario y contumaz. Blinda y protege tu fe, amigo católico, me dice este español en una carta, de virus intelectuales, errores teológicos de sistemas, programas y aplicaciones dañinas procedentes de la mente postmoderna. Blinda y optimiza tu fe con una buena formación tomista que fortalezca tu razón natural contra las vaguedades y andadurías que andan andando por vueltas por ahí. Blinda y optimiza tu fe con padres y doctores de la Iglesia. Blinda y optimiza tu fe con buena doctrina de la gracia. Blinda y optimiza tu fe con inmersión sacramental completa, confesión frecuente, vida eucarística, oración de la Iglesia. Blinda y optimiza tu fe con un juramento que tienes que ser tuyo antimodernista. No, Señor, yo no te voy a traicionar. Yo soy tradicionalista, soy fundamentalista. No te voy a traicionar. El magisterio debe volverse, amigos míos, afilado. Debe volverse filoso como una espada. No abuse de su función con la inclusión de teologías privadas. Limítese a afirmar y a negar, a confirmar la doctrina revelada en la unanimidad de padres y doctores conforme a la tradición. Amigos, combatir al modernismo es la misión de la hora. No contamos con grandes recursos, no contamos con grandes aplausos, no contamos con abundancia de medios, no contamos con apoyo institucional, no contamos con grandes generales, ni con el extenso número de tropas. Debemos contar con la gracia, y unos cuantos debemos contar con el apoyo de Inmaculada. Y bien, esta es la realidad que estamos. viviendo. Una pastoral de la autojustificación, la demagogia de la excusa. No es hechura de la gran apostasía. Necesitamos un magisterio claro, preciso, cortante cual espada de dos filos, como dice el Evangelio, a remediarlo por gracia. Cero de teologías privadas, solo padres y doctores. Así surgió un nuevo modelo de adulterio. No es fortuita la conexión entre la dosis doctrinal y la relativización del adulterio. Un adulterio presencioso que afirma no ser adulterio, sino tendencia al ideal del matrimonio. Denunciador de la ley moral, estómago siempre afín a conceptos nuevos. ¿No parece el rostro del nuevo paradigma de adulterio que podría denominar un adulterio piadoso y que reclama un puesto de honor en seminarios y parroquias? Definitivamente ha surgido un nuevo modelo de adulterio, producto de Amores Laetitia, de ese extraño, de ese raro documento de este magisterio líquido. Hambriento de error, colega del progresismo, periferia imposible de la ortodoxia, toxina en la mente católica, parece sofisma de azúcar interreligioso, frecuentador de vías y autopistas hacia el infierno. Lutero quiere parecer católica y Buda, católico y Buda su secretario. En fin, terminemos. Santísima Virgen de Fátima, tú nos conoces, tú sabes que detrás de todo este aparente temperamento, de esta aparente indignación, existe un gran amor hacia tu Hijo encarnado, el Salvador, y esa voz, nuestra Madre. Esos no son los tiempos que nos toca vivir que quiso el Señor. Y debemos vivirlo. Debemos vivirlo católicamente. Y como lo decía Santa Teresa, cristianos, esperan para acudir a acompañar a vuestro capitán, para acompañar a la madre de nuestro capitán, que está siendo insultada, blasfemada. ¿Qué esperamos? ¿Creen ustedes que no nos pedirá cuenta de nuestra actitud? Yo pienso que sí. Les agradezco la atención y que Dios los bendiga a todos. Antes de comenzar con las preguntas, no sé si al profesor le parece correcto rezar la oración del ángel. Sí. Podemos, así agradecemos esta hermosa charla antes de empezar las preguntas con la oración del que... ¿Quiere comenzar usted, profesor? ¿Cómo no? Oraciones del ángel. Dios mío, yo creo, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y vida de Cristo, presente en todos los sagrados de la tierra, en la reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que el mismo es ofendido, y por medios infinitos de su santísimo corazón y del corazón inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Y al fin, inmaculado corazón triunfará. Esta es la promesa. Si quiere hacerle alguna pregunta al profesor. Quiero preguntar